Muy, muy contento porque bueno, un acto trascendente, distintivo a lo que comúnmente veníamos planteando y creo que acá se entrama y se encadenan, digamos, toda la filosofía del accionar de nuestra secretaría que va dando cada vez más sentido conceptual a lo que para la cual ha sido creado, el hecho de pues, promocionar, fomentar, ayudar, cooperar al espacio de la economía social con un alto impulso, con números que se lo digo para el gobernador que lo diga, no lo dijo, son 6 millones de pesos que se han invertido en el año, mucho más de lo que viene por coparticipación anual a la provincia. Esto habla clara la voluntad expresa del gobernador de apoyar al sector y para cual ha sido creada al área. En segundo lugar, ayudar a las familias trabajadoras que luchan, que tienen una esperanza de que el Estado esté presente, hemos estado presentes y le hemos estado colaborando. Y por otro lado, un hecho revolucionario, como lo dije yo, creo que cabe que la palabra, porque no existe una entidad financiera estatal ni privada, una banca financiera, que haya hecho y haya apostado a los sectores sociales, como lo hizo el Banco Yo, y haber trabajado y articulado con un espacio del gobierno de la provincia como nuestra secretaría, que va a tener un rol mucho más que distintivo, que va a ser elegir y darle el apto y la elegibilidad de cada uno de los beneficiarios para acceder a estos microcréditos que van a ser sustanciales y que son recién empezamos la primera parte. O sea que es todo un desafío para adelante. Va a ser un impulso muy grande y sin emprendimiento. Hoy yo dije un número para redondear en 3 millones, estamos beneficiados casi 150 familias. Con el microcrédito se va a dar un impulso mucho mayor, mucho más organizado, en el buen sentido. No es porque nosotros estamos desorganizados, sino porque va a estar mucho más orientado. Y además porque es una primera etapa. No es que empezamos con 5 millones. Vamos a seguir, va a seguir más el banco después, va a seguir una vez que hay una tasa de recupero y se vaya avanzando, el apoyo va a ser mucho más significativo. La verdad que es mucho recurso puesto en nuestra gente, en nuestros riojanos, como yo dije al inicio, el gobernador fue claro cuando peleó los recursos para la Rioja, los recursos de los riojanos no se negocian con la gente adentro, con los riojanos adentro, todo sino nada. Y creo que eso está claro, que hoy la impronta que le hemos dado es que en este componente social que es nuestra área, hay una inversión social justa y que llega a los sectores que más lo necesitan y a los espacios organizativos que antes nunca hubo una inversión de esta naturaleza. No voy a hacer un repaso para atrás de ningún juicio de valor, pero quienes vienen del sector saben claramente que se transparentaron los números, que llegan los recursos a donde tienen que llegar, que es al sector asociativo, cooperativo y mutual, y que la inversión que ha hecho el Estado en apoyar y promocionar es mucho más que significativo. Construir una trama social y volver y poner en la agenda de la política pública la economía popular. El movimiento de la economía popular, tanto nacional como provincial, es muy significativo en número, como dijo Federico Bazán, como dijo el gobernador. Hay mucha gente que genera circuito virtuoso con la economía popular. Nosotros tenemos que estar ahí, al sector de la economía social, lo tenemos que seguir promocionando, ayudándolo, que no se nos caigan las cooperativas. Que haya trabajo, que ese sector dinámico siga avanzando. Y bueno, hoy damos una clara muestra, hemos apoyado sectores de educación, agropecuario, textiles, servicio, trabajo, temas de periodismo, de comunicación, radios nosotros comunitarias. podemos dar fe. Sí, así que son muchos los abanicos que hemos trabajado. Bueno, como cierre para esta nota, ¿qué mensaje le das a los trabajadores de la economía popular? Y se me viene ya una frase que se me olvidó decir en el discurso. El niño maya, que respetando las creencias, ¿no? Creencia, digamos, creo que en esta fiesta, en esta Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús, no la venida de Papá Noel, como quiere decir el imperio, y que ese niño Jesús hizo el Cristo revolucionario con ternura y que vino para estar al lado de los más humildes, de los que más necesitan y de los sectores que necesitan de la contención. Ese es el rol del Estado.